Duele, por ejemplo, esta mañana. Duele esta certidumbre gris y antigua de mi carne. Buscarme en cada calle gris que acumulo mis pasos. Saber que esta ciudad gris se viene abajo y que los hombres grises que la pueblan dicen en voz baja: mi destino era este. Y a continuación pierden la memoria gris, implacablemente seducida. Duele, por ejemplo, recordar vagamente que aún no sé dónde concluye todo lo gris que somos, que no lo sabré nunca. O pensar, por ejemplo, ella vendrá sin saber si vendrá, sin saber por qué viene o qué diré después de haber acumulado tiempo y sed y soledad y frío y gris. Gris ceniza, elefante, amanecer, asfalto. Gris traducción de los días, promesas. Despertar de mi sexo y pájaros grises que clausuran definitivamente los sentidos. Duele también, ahora todo duele. Mirar el asalto del viento y preguntarme cuándo es cierta la sombra que me envuelve. Desterrar los presagios, la lluvia en la ventana. Duele olvidarlo todo. Masticarse. Y el gris de mano gris como la niebla. Gris tu mano de niebla y tu cintura. Tu mirada de cazadora, de jaguar en celo gris o de paloma gris. Duele sin temor, ferozmente, como hacer el amor, como levantar al universo gris un puñado de tierra. Duele brutalmente, duele ese dios gris callado y taciturno. Quizás duela más humanamente mañana comprenderlo todo y decir una mañana gris en voz baja y amarga: mi destino era este, acabar desafiando a mi sombra y soñar viejos y grises rincones para ir acumulando miedo.